Jesús vino a este mundo a mostrarnos el inmenso amor que Dios nos tiene. Nos vino a decir que Dios nos ama a todos y a pesar de todo. Que Dios nos ama no por lo que nosotros somos, Él nos ama por lo que Él es. Dios es amor y no puede hacer otra cosa más que amar. Es amor. Y nos dijo Jesús que Dios nos ama así como somos, pero quiere que lleguemos a ser lo que Él sabe que podemos ser con su gracia. Dios te ama ahí donde estás, como el padre al hijo pródigo lo amaba cuando estaba con los cerdos, ¿sí o no? Lo amaba porque lo esperaba. Dios te ama ahí donde estás, pero tiene un lugar en la mesa para ti, porque te quiere tener cerca de Él. Te ama donde estás, pero te quiere tener cerca de Él. Además, Jesús nos reveló no solamente el amor que Dios nos tiene, sino la manera como nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Porque si conocemos la forma como Dios nos amó, como lo dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 4, San Juan capítulo 4, en el versículo 12, San Juan, primera carta, 4:12. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. Palabra de Dios. La forma visible de que el amor de Dios puede verse es la manera como nosotros nos amamos. Él vino a enseñarnos el amor de Dios y a decirnos que ahora nos toca a nosotros amar. Y ahora vamos a aprovechar para corregir una expresión. Siempre decimos, por amor a Dios, haceme caso, por amor a Dios. Los papás a los hijos, ¿verdad? Pero ustedes que son burros, que no son bautizados, por amor a Dios. O cuando te piden una limosna, por amor a Dios. Nosotros debemos decir, ama con el amor de Dios. Yo no te amo por amor a Dios, te amo con el amor de Dios. Yo no te doy algo por amor a Dios, te lo doy con el amor de Dios. Nosotros debemos aprender a amar. Ese fue el mandamiento nuevo que nos dio Jesús. A ver si lo saben, si lo cantan en su parroquia. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama. Claro, ya no es que nos amemos por amor a Dios, que nos amemos con el amor de Dios. Y Jesús escogió a un grupo que fueron sus discípulos, y entre sus discípulos a 12, y entre los 12 a 3, a ver quiénes eran los amigos más cercanos de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Claro que los amaba a todos, pero escogió al grupo de los 12 y entre los 12 a 3 para enseñarnos a establecer relaciones de amor y de amistad. Enseñarnos cómo debemos nosotros ser amigos. Y esto es bueno conocerlo, sobre todo los que quieren vivir en una relación de amor con los que están a su lado. Levanten la mano quienes de ustedes quisieran aprender a amar y a ser amigos. Rápido, todos. ¿Qué va a decir su esposa? ¿Qué va a decir su madre? ¿Qué va a decir su hijo? Rápido, todos. ¿Quiénes quisieran ser verdaderos amigos en su familia, en la iglesia? Y se queda pensando mucho, ¿valdrá la pena ser amigo de estos o no? Rápido, todos. La familia, la iglesia es la escuela. Así como Jesús, que amaba a todos los hombres, pero escogió a un grupo con quienes establecer relaciones primarias, que más tarde fueron extendidas. Porque a veces tenemos un amor muy idealizado, como aquella señora que decía: yo amo a todos los hombres del mundo. Al que no aguanto es a mi marido, decía. Pero yo a todos los hombres del mundo. ¿Y de qué nos sirve, hermano, que ame a todos los hombres del mundo si no aguanta al que vive con usted? Por eso el amor y la amistad debe ser vivido, como dice Jesús, con el prójimo. Y el prójimo es el que está más cerca de ti. El Papa Benedicto XVI ha escrito una carta preciosa, la carta encíclica que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor. Y aquí él nos dice que precisamente Jesús nos enseña la novedad del amor en esa relación interpersonal con sus discípulos. Le voy a leer solo un pequeño párrafo del número 3 de la carta Dios es amor del Papa Benedicto XVI. Los antiguos griegos dieron el nombre de Eros al amor entre hombre y mujer. El Nuevo Testamento nunca emplea esa palabra. De los tres términos griegos relativos al amor, que son Eros, filía, amor de amistad, y agape, los escritores neotestamentarios prefieren este último, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de amistad o filía, a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. El amor de amistad, la filía, el amor filial, es el que se toma en el Nuevo Testamento para mostrar la relación entre Jesús y sus discípulos. Les enseñó esa manera de relacionarse para que ellos después pudieran hacerlo entre ellos. ¿Saben quién entendió eso perfectamente? San Pedro. Cuando Jesús les lavó los pies a todos, él no quería. ¿Se acuerdan que no quería? Tú a mí no me lavarás los pies. Bueno, suponemos que porque no se sentía digno. El problema es que él ya sabía lo que venía después. Si yo les he lavado los pies a ustedes, ahora les toca a ustedes lavarle los pies. Ah, por eso no quería yo. Dice que si me dejo lavar los pies, me va a poner ahora a mí a lavarle los pies a los demás. Si él nos amó de esa manera, de esa misma manera nosotros tenemos que amar. Y he preparado un pequeño resumen de cómo fue que Jesús amó a sus discípulos. ¿Cómo fue de manera concreta que Jesús nos enseñó a amar? ¿Para qué? Para que al terminar de oír esto, usted haga exactamente eso con aquellos que usted ha decidido que van a ser sus amigos. Y aquí sí que vamos a ver maneras claras de vivir el amor, que no tiene que ver nada con relaciones sexuales o genitales. Porque ahora la gente, cuando oye decir amor, un día le dije a los hermanos en la iglesia, una vez le dije: hermano, abrace al que está al lado suyo y dígale: te amo. Y había un hombre medio distraidón que no oyó la dinámica, y cuando el compañero de lado lo abraza y le dice: te amo, se asustó. No podemos ser solo amigos, dice, porque guía, está raro eso de te amo. Es un amor diferente, que no tiene que ver con relaciones puramente biológicas. Y aprovecho para decirle a los novios que a veces las primeras relaciones que establecen los novios son relaciones puramente biológicas. Se van, como dicen los muchachos, al grano. Porque ya no hay ni beso, ni caricia, ni nada, sexo. Y eso está destruyendo la profundidad del amor. Si pueden, los que me están oyendo y son novios, háganse amigos. Porque la amistad va más allá de el placer. La amistad busca la felicidad del otro y no solo el placer. Y cuando nosotros logramos amarnos y ponemos el amor no al servicio del placer, sino de la felicidad, entonces hemos descubierto un camino muy productivo para el amor. Empecemos entonces este estudio bíblico con una cita. San Juan capítulo 15. Los que tienen Biblia, este capítulo tienen que leerlo. San Juan capítulo 15, versículos del 12 al 16. Las primeras cuatro palabras que definen una relación de amor y de amistad. Si sueña algún día amar y ser amigo de alguien, necesita saber esas primeras, ¿cuántas dije? Cuatro palabras. San Juan 15, 12. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Palabra de Dios. Él nos ha llamado amigos. Dígale al que está al lado suyo: tú eres mi amigo. tú eres mi amigo. Ya no lo llamo siervo, lo llamo amigo. Y lo primero, la primera palabra que hace a un amigo, anótela, se llama elección. ¿Cómo se llama? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O como dirá San Marcos en el capítulo 3, versículo 13, San Marcos 3, 13, subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? Oigan lo que voy a decir. Un hijo se recibe y punto. Quiera o no quiera. Usted no lo escogió, no lo eligió. Un hermano. Si pudiéramos elegir nosotros a los hermanos, hermano. A esos solo se agarran así como son. Paquete, así. Paquete cuento, ¿verdad? Ahí lo agarra usted. No hay de otra, es su hermano, tiene que aguantarlo. Pero a un amigo, a ese no lo tiene que aguantar. Usted lo elige, usted lo elige. Usted decide quién va a ser su amigo. Esa es la primera característica. Yo decido que serás mi amigo. No es una relación que se te impone. Es una decisión libre, voluntaria. Tú eliges. Y en esto quiero decírselo sobre todo a los jóvenes, el amor no se puede suplicar. El amor va a la par de la dignidad. O te eligen o no te eligen, o te aman o no te aman. No te pongas, ay mira, yo hago lo que sea por ti, lo que quieras, estoy dispuesta a todo por ti. No te arrastres, porque entonces no te aman, obligas al otro. El amor no se suplica, te lo dan o no te lo dan, y punto. La elección. Piensa bien a quienes eliges para que sean tus amigos. Porque dime con quién andas y te diré que fumas. Dime con quién andas y te diré que fumas. Entonces tú vas a elegir entre aquellos que andan cerca, a los que quieres que sean tus. Nadie se puede imponer. Vos te vas a juntar con nosotros, porque si no andas con nosotros, nadie te va a obligar. Tú eliges. Y un amigo es aquel que no te obliga a hacer algo que tú no quieras hacer. Ese es tu amigo. Si alguien te dice, si querés ser mi amigo, no le hables a aquel. Si querés ser mi amigo, pegale a aquel. Si querés ser mi amigo, robar. Si querés... No, ese no es tu amigo. Tenés que ganarte. Entonces ya no es una elección libre. Tienes que hacer muchos puntos, muchos méritos. Ese no es amigo. A ese hay que ganarle. Pero eso no es amistad. La amistad es una libre elección del corazón. Número dos, la segunda palabra, comunicación. ¿Cuál es la segunda palabra? Y Jesús lo dice claro: a ustedes no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos. Porque todo lo que yo he oído de mi Padre se los he dado. Lo que define una relación de amistad es la comunicación. Si eso lo sabemos. Cuando usted habla con una persona y le dice palabras como estas, oiga bien, esto detecta quién es su amigo. Te voy a contar esto, pero que no lo sepa mi mamá. Ese al que usted le va a contar eso que no quiere que sepa su mamá, ese es su. Y aquella que no lo debe saber, esa es su esclava, su sierva. Porque el siervo no sabe. El siervo solo sirve. Mamá, mi comida, mi ropa. Lo saben también los esposos y las esposas. Cuando un hombre o una mujer le dice a otro, mira, juntémonos en tal lado, pero no que no vaya a saber mi mujer, porque a ella le voy a decir que voy a otro. Ese con el que te vas a juntar es tu amigo, tu mujer es tu esclava, tu sierva. Porque la sierva no sabe por dónde anda su esposo. A saber, es que salió, ni me dijo a dónde iba. El siervo no sabe. Él anda con sus amigos, porque los amigos sí saben. Fácil, sencillo, cuando usted le suena el celular y tiene que en ese momento, no sé por qué hay gente que tiene conectado el celular con las ganas de ir al baño, se fijan ustedes que le suena el celular, ay, permiso, se va a encerrar al baño y sale y le preguntan quién era, número equivocado, dice. Si usted tiene que esconderle algo a alguien, esa persona a la que le está escondiendo algo, seguro ese no es su amigo. Si usted le esconde cosas a su esposa no es su amiga. Si usted le esconde información a sus padres, no son sus amigos. Porque un amigo lo conoce todo. Ay, hermano, pero ¿cómo hago yo para decirle todo a mi mamá, todo a mi papá, todo a mi esposa, todo a mi esposo? Le voy a dar una clave. Si usted quiere que su esposa no sepa algo que usted va a hacer, no lo haga. Esa es la manera de que no lo sepa, no lo haga. La mejor fórmula para el discernimiento: no hagas nunca aquello que no se lo puedas contar a las personas que más amas. No lo hagas, porque entonces vas a perder a tus amigos, porque vas a empezar a ocultar cosas. La comunicación franca, sincera, y a veces un amigo te hiere con la verdad. Un amigo es el que te dice, quítate el moco, ¿qué andas aquí? Mira, los demás no te dicen, los demás solo lo miran. Un amigo es el que te dice, subite el zipper. Los demás solo te ven, uy, se le bajó el zipper. Un amigo no tiene miedo a ofenderte cuando te está diciendo algo que te sirve, porque un amigo te guarda las espaldas y te comunica, te dice lo que tiene que decirte. Ese es un amigo. O sea, la comunicación define el grado de amistad que tienes con una persona. Número 3. La promoción. La tercera palabra es promoción. Como dice San Juan 15:16, estoy comentando solo el texto que leímos. Yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den mucho frutos y su fruto permanezca. ¿Qué quiere decir que una persona dé mucho fruto? ¿Qué quiere decir eso? Que una persona se desarrolle, ¿qué más? Sea productiva. ¿Qué quiere decir dar frutos? ¿Qué quiere decir dar frutos? Que una persona crezca, se realice, digámoslo en una sola palabra, alcance su plenitud. Eso es fruto, plenitud. Un amigo te ayuda a crecer. Un amigo se alegra con tus triunfos. Un amigo quiere verte dar frutos. Yo los he elegido para que den mucho. Un amigo te ayuda a que tu negocio prospere. Un amigo te ayuda, si tú eres estudiante, a que saques buenas notas. Ahora, si hay alguien que te interrumpe, que toda la vida te está sacando y está saliendo mal, ese no es tu amigo, hermano. Si alguien te está coartando, si alguien te está llevando a disminuir tu dignidad, no a alcanzar la plenitud, sino a ir bajando tus estándares, no te está ayudando a dar frutos, te está ayudando a dar lástima. Eso es otra cosa, hermano. Este no da frutos, este da lástima. Solo el que te hace crecer es tu amigo. El que te hace disminuirte, entristecerte, avergonzarte, humillarte, esconderte y sentirte mal, ese no es tu amigo. Sencillamente no te hagas bolas. Ese solo te está usando y está abusando de ti. Te está pidiendo dinero, te está sacando cosas, no te está haciendo producir, te está restando lo que tienes. Ese no es tu amigo. Claro, no estoy diciendo que no le prestes dinero, ¿verdad? Que no ayudes, ¿cómo no? Eso tiene que salir de ti, pero tú lo notas. Si nosotros tenemos un sentido común, aunque no es el más común de los sentidos, a veces se nos va, se nos escapa, pero date cuenta que hay gente que solo está a tu lado para sacar de ti provecho, no para ayudarte a que tú tengas provecho. Un verdadero amigo es el que se acerca a ti para ayudarte, para promoverte, para engrandecerte, para multiplicarte, para sumarte, para que crezcas, para que te desarrolles, para que te realices, para que alcances tú. Si es lo contrario, puede ser cualquier cosa menos tu amigo. Número 4. Un amigo se define con otra palabra: donación. Donación, entrega. Jesús dice: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus. La máxima muestra de amor o donación, dar la vida, dar la vida. Pero oye bien, ¿cómo Jesús lo explica? No es que un amigo te mata. No es que te mata. Ahí es donde se equivocan los que sacaron el evangelio de Judas. Estoy hablando de aquel evangelio, aquel manuscrito antiguo que descubrieron, y National Geographic sacó el documento del evangelio de Judas. Ahí dicen ellos, comentan, que Judas era el mejor amigo de Jesús, porque según los gnósticos, según la mentalidad de ese tiempo, el cuerpo es malo y el hombre alcanza la plenitud cuando logra salir del cuerpo. Y Judas fue el que le ayudó a Jesús para que lo mataran, por eso era el que lo quería más. Si morir era lo mejor que le podía pasar, ¿quién era su mejor amigo? El que apresuró que lo mataran, y Judas fue, ninguno tuvo valor de venderlo. Ninguno tuvo valor de llevar a los que lo querían matar. Judas fue el único valiente que le dijo: síganme, yo les digo cómo agarrarlo y cómo matarlo, porque era su amigo. Espérate, un amigo no es el que te mata. Un amigo es aquel por quien tú das. Ah, es que no es lo mismo que te maten a que des la vida. Jesús lo explica de esta manera. San Juan capítulo 10, versículo 17. San Juan 10, 17 y 18. San Juan 10, 17, 18. Esto óiganlo sobre todo las mamás, los padres. Dice: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Palabra de Dios. Así que mucho cuidado cuando usted le diga a alguien: me estás quitando la vida. Nadie te la quita. Tú la estás dando voluntariamente. Señor, cuando usted saca su dinerito, su chequecito, y se lo da a su esposa o se lo da a sus hijos, ay, usted todo me lo quita. No, usted lo da voluntariamente, de buen modo. Aquí está. Esos a quienes les das, le donas tu dinero, tu tiempo, tu vida, esos son tus amigos. Aquellos a quienes tú les das voluntariamente. Eso se llama donación, que no son impuestos. Los impuestos no son donación. Eso te lo sacan a como sea. Pero la donación es algo que haces ¿cómo? Voluntariamente. Por eso dije, la palabra que define a una amistad es la donación. Doy mi vida voluntariamente. Y ahí defines claro, no nos engañemos. Tus amigos son aquellos que disfrutan de lo que es más valioso para ti. Si se puede definir lo más valioso, el tiempo. Tiempo, con quienes te gusta pasar más tiempo, esos son tus amigos. A quienes le das tu tiempo, tu dinero, a quienes invitas cuando tienes dinero a comer, a quienes quisieras cuando estás en un lugar, ay, esto qué bonito, aquí voy a traer a fulano, a ese que quieres llevar, ese que quieres que conozca, ese es tu amigo. Pero cuando dices, ay, tengo que comprarles, tengo que darles, cuando te pesa, esos no son tus amigos, esos son carga. Por ahí puedes ir viendo si tus hijos son tus amigos o son carga. Por ahí puedes ir viendo si tu esposa o tu esposo es tu amigo o es tu carga. Por ahí puedes ir viendo si el grupo, tu parroquia, tu comunidad son amigos o son carga. Y me comprometí para llegar hoy a las 7. ¿Y para qué les dije que sí, hombre? Tener que ir yo a ese grupo, ¿para qué? Esos no son tus amigos, hermano. Cuando tú dices, ay, hombre, ¿en qué hora estaba yo cuando les dije que me iba a ir al retiro todo el fin de semana con esos nombres? Esos no son tus amigos, porque no le donas nada, tienes que cumplir nada más, pero no estás ahí porque quieres. Mira cómo se definen los amigos. Estoy aquí porque yo quiero estar. Y estoy a tu lado porque disfruto de tu compañía. Y quiero que tú disfrutes de estar a mi lado. Ese es tu amigo. Luego, dos palabras más. Solo dos más. Otra cita para esas dos palabras. Siempre San Juan, y se fijan ustedes que es San Juan quien está escribiendo, porque era uno de los mejores amigos de Jesús. Era el discípulo amado y él entendió muy bien a Jesús. Esa relación San Juan escuchó el corazón de Jesús, vio el corazón de Jesús traspasado. Por eso él puede revelarnos esa manera tan hermosa de amar y de ser amigos. Y en el capítulo 21, San Juan capítulo 21, versículos del 15 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 17, San Juan 21, 15, 17. Él cuenta el día que Jesús se les apareció a los discípulos después de la resurrección, cuando ellos estaban un poco tristes, desanimados, y ocurrió que Jesús los invitó a comer a la orilla del lago, y después de haber comido, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo estas palabras. En ese contexto leemos San Juan 21:15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. ¿Por qué le preguntaría tres veces Jesús a Pedro: ¿me quieres? ¿No se le viene a la mente algo que Pedro hizo tres veces? ¿Qué fue lo que hizo? Lo negó tres veces. Y ahora Jesús le hace borrar la negación con una triple declaración de amor. La palabra es, que define la amistad, es reconciliación. Ponga, un amigo es aquel con el que usted busca reconciliarse cuando ha pasado algo que los ha distanciado. Oye, lo que había pasado era serio. Pedro había negado al Señor. Pero Jesús, que nos demuestra cómo son los amigos, va al encuentro de Pedro. Pedro no dice nada, Pedro está callado con la cabeza agachada, no quiere ni levantar los ojos porque ya sabe lo que ha hecho, pero Jesús le pone la mano en el hombro a Pedro y Pedro, ¡uy! Según él iba a decir: Pedro, mis llaves, mis llaves. No, no le pidió las llaves. Y uno confiando en gente, no, ni un reproche, solo la primera expresión que oyó Pedro, además de su nombre, que es lo más bello que uno puede escuchar, su nombre, es: Simón, ¿me amas? Lo desarmó. Oye, no pregunta por qué me negaste, por qué me traicionaste, por qué lo hiciste, abusadora, qué hiciste, abusado. No le está diciendo nada, no le está. ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y cómo fue? ¿Y tres veces? ¿No te bastó? No. Ahórrese todas las preguntas que no sirven para arreglar lo que pasó. La pregunta es: si a pesar de lo que pasó, todavía me amas. Un amigo es aquel a quien uno quiere recuperar. con quien uno quiere, ¿cómo se llama la palabrita que le dije? Reconciliarse. Con quien uno no quisiera perder contacto. Un amigo es aquel que si no te llama o no te habla, tú dices, mira, discúlpame, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué nos hemos distanciado? ¿Qué está pasando? Tú tomas la iniciativa para reconciliarte con aquellos que son tus. Ahora, cuando te dicen, te busca fulano, ay, decile que no estoy, ese no es tu amigo. Ese no es tu amigo. Cuando miras el celular, el número, ay, lo mandas al buzón, al correo de voz, ese no es tu amigo. Tu amigo, si miras que llamó y miras el número y era fulano y yo no le contesté porque no llega, inmediatamente lo llamas. Un amigo es aquel con quien tomas la iniciativa para renovar la relación interrumpida por un malentendido o por algo que pasó. A un amigo estás dispuesto a disculparlo. A un amigo estás dispuesto a perdonarlo. A un amigo estás dispuesto, mira qué palabra, a recuperarlo. Pero cuando dice, mejor si ya no me habla, mejor si no lo vuelvo a ver, mejor si te perdés, mejor si desapareces del mapa, eso no es tu amigo, hermano. ¿Cómo se define la amistad con esas palabras? Aquel con quien te quieres reconciliar. Por ahí vayan viendo los esposos si son amigos o no. Vayan viendo los hermanos si son amigos o no. Porque hay personas que tú dices, mejor si no se me vuelve a cruzar por mi camino. Eso, con eso estás diciendo, este no es. Pero cuando tú dices, quiero volver a relacionarme, quiero recuperar mi relación contigo, quiero aclarar este malentendido, me interesa que tú y yo sigamos siendo amigos, ya lo definiste, ese es tu amigo, y está dispuesto a reconciliarte, es decir, a perdonar o a pedir perdón si es necesario, porque la reconciliación se hace con esas dos palabras, pedir perdón y perdonar. Si es necesario, te pido perdón, o si es necesario, te perdono, pero nada puede interrumpir nuestra amistad. Ese es tu amigo con el que quieres, digámoslo por última vez, reconciliarte. Número 6 y última palabra. Si no anota esta, ya no anotó ninguna, porque es la última. Que define una verdadera relación de amistad. Confianza. Confianza. No solamente en cuanto a la comunicación, como decíamos antes, sino en cuanto a la delegación. Confianza es certeza de que el otro es capaz de hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga. Confianza. Al que le pides un favor sin tronarte los dedos, ¿cómo le digo que me preste el carro? No tienes que estarte tronando los dedos. Tú solo vas, mira, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Fíjate que necesito un vehículo. Hasta ahí llegas, el otro te dice, llévate el mío, hombre. Un amigo es como Jesús veía a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¡Ja! Te voy a confiar a mis ovejas. Me ama, a ti te daré las, ¿qué le dio? Las Oye, ¿a quién le da usted las llaves? Solo a un. Entra a la casa, toma. Oye, yo he tenido amigos que por muchos años tuve llaves de su casa, sobre todo en Miami, porque a veces con eso de los aviones, que tarde, que rápido, y hay que dormir en Miami. Yo tenía, o tengo amigos, pero ya les devolví la llave porque para si quieren cambiar las cerraduras con todo eso de los huracanes que a veces tienen que reparar, le digo, mira, no te molestes de estarme diciendo, mira, la llave que anda ya no sirve, cambié la chapa, ¿no? Tranquilo, porque dos veces me llamaba, mira, cambié la chapa, no vayas a creer si venís y abrís, si es que fue por vos que la cambié, va, si vení para llevarte la nueva copia. Entonces dije, mira, mucho lío, Tomás, no te preocupes, yo sé que sos mi amigo. Pero ellos me decían, hermano, si te dejo el avión, si como la gente no tiene tiempo de estar en la casa esperándote, si tenés que venir, toma un taxi, te venís a mi casa, tenés la llave, entras y esta es tu casa. ¿Con quién haces eso? Pero solo con un buen amigo, porque si andas repartiendo llaves te dejan hasta sin papel higiénico, hermano, si esos son bandidos, se llevan todo. Un amigo es aquel en cuyas manos puedes confiar cosas que son valiosas para ti. ¿Con quién dejó a la mamá? Jesús. Con uno de sus mejores amigos, Juan, la madre. Y no porque no tuviera familiar, ahí estaba la tía, bien pudo haber dicho Jesús, tía, no es por nada, disculpe, oye, no vaya a creer que no va a estar bien con su familia, pero yo quiero que esté con mi amigo. ¿A quién le confió a las ovejas Jesús? A otro amigo, a Pedro, apacienta mis ovejas. Un amigo es aquel que tú sabes que hará todo lo posible para no fallarte. Y cuando tú haces todo lo posible por no fallarle a alguien, ay, es que yo le prometí que iba, y lo busques, y subes, y bajas, y entras, y sales, y te... Ese es tu amigo. A ese al que no le quieres fallar. Ese es tu amigo. Si tú dices, ah, me encargo eso, pero ¿y qué va a creer que se lo voy a andar buscando yo, que lo vaya a buscar el otro día? Si le voy a decir que no lo hay, y punto. Ese no es tu amigo, hermano. Ese no es tu amigo. ¿Te das cuenta cómo de verdad se define una relación de amistad? No son palabras, no son tarjetitas, no son intercambios forzados de regalos en una empresa. Todos deben traer su regalo. Vamos a jugar el amigo secreto. Para empezar, no lo elegiste, te tocó, te cayó en una rifa. Los amigos no son secretos. Los amigos se eligen. A ver, ¿quién puede venir a decirme las seis palabras que definen la amistad? Solo hay oportunidad para un hombre y una mujer. ¿Usted quiere ser la mujer? Venga pues. ¿Y el hombre? Usted quiere ser el hombre. Venga. Vamos a ver. Ay, trae su cualquier cosa, ¿no? A ver, las damas son primero, cuestión de caballeros. A ver, y si le hubiera dicho que iba a salir en la tele, hubiera llegado más elegante, ¿va? Qué tremenda, ¿eh? La felicito, muy bien, así se viene a la iglesia. A ver, díganos, ¿cuáles son las seis palabras que definen la amistad? Uno, los amigos se eligen. Digamos todos, los amigos, eso se llama elección. Número dos. Dos, la comunicación entre los amigos. Con los amigos nosotros nos... Hay un texto de la Biblia del Antiguo Testamento que dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Cara a cara, sin esconder nada. Número tres. La promoción entre los amigos. Un amigo es aquel que te ayuda a alcanzar tu plenitud. Eso se llama promoción. Un amigo es aquel que te ayuda a crecer. Si hay alguien que te humilla, te apacha, te avergüenza, ese no es tu amigo. Número cuatro. 4. Donación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que darse, entregarse. Que hay que darse. Hay más alegría en que en que te quiten. Porque hay gente que no da si no le quitan. Como decía un hombre, oye, mi mujer está pero mucho más exigente que los ladrones, dice. Los ladrones cuando te asaltan te dice, el dinero o la vida, te dan a escoger, dice, el dinero. La mujer no, dice, el dinero y la vida. O sea, ella quiere todo, el dinero y la vida. Oye, ella está peor que el ladrón, dice. Y le digo, tú sientes eso porque no la quieres. Pero si un amigo es al que le das la vida, le das el dinero, le das el tiempo, le das... ¿Por qué? Porque tú tienes esa palabrita. ¿Cuál es la palabrita? Donación. Número 5. Reconciliación. Ah, eso define un amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que no te quiero... No te quiero perder. Mejor dicho, digámoslo positivo. Te quiero recuperar. Jesús fue a buscar a Pedro porque lo quería recuperar. Porque era valioso. Un amigo es aquel por lo que no te avergüenza pedir perdón. Si es necesario pedirte perdón, te pido perdón y no me cuesta, porque te quiero recuperar. Quiero volver otra vez a la buena relación. Eso se llama reconciliación. Y número 6. La número 6 es confianza. Confianza. En el sentido de que estoy seguro que harás más de lo que yo te pido. Y cuando tú te esfuerzas por hacer algo que alguien te pidió. Ahora sí que agarré a este hermano pobre, a ver si tiene. ¿Tú tienes algún ejemplo de alguna vez que tú hayas hecho algo por alguien y hayas hecho un esfuerzo grande porque querías cumplir lo que habías prometido hacer? Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿No te da pena decirlo? Es sigilo. Ah, es sigilo. Ah, mira, ese es un buen ejemplo. Es sigilo, dice. Mira, este hombre sí sabe cómo excusarse. Siéntate, un buen aplauso para este hombre. Este hombre dice, mira, le ayudé tanto, hice tanto, que hasta le prometí que nunca lo iba a decir. No lo puedo decir, dice. Oye, que eso me lo voy a anotar yo para zafarme de todas las veces que me pasen a decir algo. Tú has hecho exigirlo, hermano. Está bien eso, me gusta. Por las personas que se quedaron pensando, ¿y qué es esa palabra sigilo? Sigilo quiere decir no revelar lo que has hecho o te ha dicho otra persona. Se usa para la confesión, el sigilo de la confesión. Un sacerdote nunca revela lo que tú dices. Y también los médicos, el sigilo profesional de los médicos y de los abogados también. No se rían, así es. Muy bien, ahora después de saber estas palabras, levanten la mano quienes quisieran ponerlas en práctica con las personas con las que viven o con las personas con las que participan en la iglesia. Levanten la mano, rápido, todos. Todavía lo está pensando. Todos. Si queremos cumplir con nuestro amigo Jesús que nos dijo, ustedes son mis amigos, ¿sí? San Juan 15, ¿no se acuerdan de la primera cita? Se la voy a leer de nuevo. San Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo sé, dice, que ustedes van a hacer su mejor esfuerzo por no fallarme, porque yo soy su, y un amigo es digno de confianza y es digno de hacer cualquier esfuerzo por no quedarle mal. ¿Quiénes de ustedes son amigos de Jesús? Entonces no le quedemos mal. Hagamos lo que Él nos manda. Y Él nos manda a que seamos amigos, como Él nos enseñó a ser amigos.